que no hay vides plantadas y que hay que plantar vides para tener vino de misa hecho allí. Y si van a otros países paganos, o sobre todo musulmanes, es difícil a veces conseguir la materia para el sacrificio. Por eso hay que preparar jóvenes seminaristas que después serán sacerdotes, que sepan fabricar el vino, para tener la seguridad de que realmente la materia del sacrificio es la apta, la que corresponde. Respecto de las hostias, y después para las hostias, hemos visto a excelentísimos señores obispos prohibir que se use la harina de determinados molinos, porque tuvieron conocimiento de que las tales harinas no eran de puro trigo. ¿Cuántas consagraciones nulas por falta de materia válida? He aquí al homicidio oculto, al satanismo. Y acá pone una nota que es interesante, espero que lleguen a entender lo que dice. Es imposible que el pan ácimo, o sea, el pan sin levadura, el pan ácimo de harina de trigo, se haga pan blando, se hace duro. Los mismos hebreos que lo emplean en sus comidas durante el tiempo pascual lo hacen más fino para que pueda cocerse y no ser tan indigesto al ponerse duro. Y por eso las hostias muy blandas que a veces se usan o tienen otra harina mezclada, harina de papa, o tienen levadura, no la que se usa en familia para hacer el pan, sino aquello que agregan los panaderos a la levadura ordinaria, es decir, un poco de potasa. Pero entonces ya no es pan ácimo, sino pan fermentado. Por eso es que funda el Beato Clemente Marquicio esa congregación, las Hijas de San José, que se dedican a la fabricación de hostias y al proveer de las cosas necesarias para la Santa Misa, para que se tenga la seguridad de que el pan, la hostia que ellas fabrican, es pan de trigo y es pan ácimo. El padre Ortego ahora dona todas las hostias que se consumen en todas las casas de la congregación aquí en San Rafael. Y esas hostias se compran en Mendoza, en la casa de las Hijas de San José, las fundadas por este Clemente Marquicio. Los hebreos que habitan Turín siempre, para el pan ácimo, exigen harina de puro trigo y no se fían de cualquier molinero, sino que siempre envían un rabino para que presencie la trituración del trigo. Lo mismo hacen con la carne, por ejemplo, cuando funcionaba el frigorífico de Santa Elena, mandaban a un rabino que tenía que inspeccionar todo el proceso de la fabricación de carne para ellos, para certificar de que era kosher, es decir, que era comida que permitida por la ley rabínica, no comida impura. Entonces ven la forma de matar el animal, que no quede la sangre dentro de él, y toda otra serie de prescripciones. En general, sin embargo, y por varios motivos diferentes, tanto más en los pequeños centros, se tiene poco cuidado de que la materia para la consagración sea apta. Y el satanismo, como no puede hacer perecer a la mayor parte de los hombres, como es su deseo, así también como no puede impedir el nacimiento sacramental de Cristo Dios hombre, ¿en qué hará consistir la lucha? Justamente en lograr de que la materia del sacrificio sea inválida. Por eso tienen que saber, a veces ocurre cosas que son curiosas. Normalmente cuando una persona va teniendo más responsabilidades, tiene que delegar esas responsabilidades a otras. Pero hay cosas que son indelegables. Yo no puedo hacer como se hizo en otro lado, a ver, que los seminaristas hagan la confesión de escucha y yo después doy la absolución. Eso no puede ser, porque el sacramento de la confesión ha sido establecido a modo de juicio. Y es el ministro el que tiene que escuchar la causa para ver si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento. Es decir, para ver si hay disposiciones para absolver o para no absolver. Eso no se puede delegar. Lo mismo que yo entiendo, un párroco no puede delegar totalmente la enseñanza de catecismo. Es él el que tiene que enseñar catecismo en primera persona. Y dejar cualquier otra cosa, pero no dejar de enseñar el catecismo. Si no, viva la pepa, se va delegando todo. Como se ha delegado últimamente también el hacer el expediente matrimonial. Pero el expediente matrimonial lo tiene que hacer el sacerdote. Porque viene una persona que no sabe nada. ¿Y quién le va a hablar de que hay que confesarse? ¿Y quién los va a convencer de que se confiesen? ¿Y quién le va a hacer las preguntas adecuadas para ver si realmente están las disposiciones necesarias como para hacer un verdadero matrimonio? ¿No? Pone a la secretaria o... Y después pasan las cosas, ¿qué pasan? Lo mismo, pero de una manera superior, pasa con la materia del sacrificio. Y eso no solamente le corresponde al párroco en primera persona, controlar y estar cierto de que la materia es la correcta, sino también al teniente, al vicario. Porque a mí me pasó, una vez se compró una botella de vino de misa y se ve que alguien antes había puesto querosena ahí, tenía gusto a querosena, olor a querosena. Inmediatamente le dije al párroco, no, igual eso no invalida la materia. Claro, no invalida la materia porque el vino es vino, pero es vino con olor a querosén. Y es vino para la misa. Por no tirar una botella de vino, vas a consagrar vino con olor a querosén. Vas a levantar el cáliz y va a tener vino con olor a querosén. Esa es la desgracia del sacerdote que sirve a dos señores, quiere servir a Jesucristo y a Mamona al dinero. Para el coche, por supuesto, si va a comprar un Rulemán, no va a comprar el más barato, va a comprar el más caro, porque asegurarse, no sea cosa que se rompa la cabeza después. Pero para la misa, vino con gusto a querosén. Y olor a querosén. ¿Hasta dónde eso no es un desprecio a Jesucristo? Por eso no lo puede regular, porque no sabe, no tiene ni idea la mujer buena que atiende la sacristía, por ejemplo, doña Carmen. Bueno, ella se ocupa, una mujer santa, pero no tiene por qué saber de cuáles son los requisitos necesarios para que la materia del sacrificio sea válida. Pero sí es el cura, y eso es de su oficio. Lo que pasa es que apostatan de su oficio. Ese mismo que dio la absolución general y que hizo confesar a los... confesión de escucha a los pobres seminaristas, unos giles, estúpidos, porque tienen que saber que no pueden hacer algo que no para el cual no tienen facultad, no tienen poder. No recibieron el sacramento. Le digo al cura, a ver, andá vos, che, vos que sos tan vivo, mira, ponete hacé confesión de escucha. Andá a escuchar a tu abuela vos. Porque después quedan que objetivamente, no sé el caso subjetivamente, porque hay que ver cómo los engañaron, pero objetivamente no pueden recibir las órdenes. Quedan impedidos. Bueno, ese cura, para hacer comulgar a un chico discapacitado, él tomó una hostia consagrada, le puso dulce de leche para que el chico... ¿Cómo le habrá dicho el dulce de leche de Jesucristo? Pero qué barbaridad, qué cosa grosera, qué una cosa que repugna, pero repugna así visceralmente. Pobre hombre, cómo realmente... Ciertamente no se puede deformar y tatuar el cuerpo de Jesús, pero se lo deforma tatuando y deformando el culto, sacrilegios reales y personales, robos sacrílegos, prohibición al Rey de la Gloria, al Rey del Mundo y de las Almas, que sea glorificado en las procesiones cristianas, el Santísimo Viático llevado ocultamente, iglesias cerradas, como si ninguno habitase en ellas, cuando es Jesús quien está en el Sagrario, adornos y lámparas para todos los altares, muy poco para el altar del Santísimo Sacramento. Las forzadas deformaciones del culto establecidas por nuestra Santa Madre Iglesia en honor de su Esposo Jesucristo. En todas estas prohibiciones y deformaciones se descubre el satanismo. De tal manera que ese pobre cura que da la comunión con dulce de leche es un pobre cura, ciertamente, pero es objetivamente lo que él hace es satanismo. Y objetivamente está laburando para Satanás y no para Jesucristo. ¿Y qué diré de aquella secta que manda recibir la hostia consagrada a la mañana fingiendo recibir la Sagrada Comunión para poder tener esas hostias en sus orgías nocturnas y profanarlas de los modos más nefandos? En Italia se estima que se está comprando las hostias consagradas por de 30 a 50 dólares. Las hostias consagradas que necesitan los grupos.